Primero salgo de la casa con la cabeza hasta el suelo, pero siempre estoy en el cielo. Bueno, hasta la avenida pido unos cigarros y me encierro en mi mente como un perro. Hoy no pienso en un jarro, sino alejarme de ellos, de ese camino que elimina lo bello. Si está bien o está mal, no le preocupas. Ve que en tu vida una parte de esto ocupa. Ya sé que hueá, que tú no quieres Cuba. ¿Dónde está la mano? No eres capaz de dejar esto atrás y seguir caminando. Me instalo en la plaza, prendo un cigarro y espero ver si algo pasa. Creo que es cierto, aquí tan solitario como un desierto. De esto vivo gran parte de todos mis momentos. Mirando, aprendiendo, escribiendo, riendo, llorando, amando, queriendo, odiando, volando, fumando, rapeando. Todo lo que me está pasando, la política me está cansando. Propone cualquier idea y uno así como va avanzando. Ya sea el esfuerzo del trabajador que día a día se va cansando. Del puto empresario que de ellos está abusando. Usando la ley que en el Congreso los políticos están aprobando. En cambio yo en mi vida le rezo a Dios que no me falte la comida en la mesa. Todos los días de abundante la tristeza y escasa la alegría. Sí, de abundante la tristeza y escasa la alegría. Pura pelea todos los días porque no viven en armonía. Y dale gracias a la vida que sigue sin ninguna secuela irreparable. Sí, para eso está la gente que ama, para poder desahogarte. Darte cuenta que debes pararte, mirar hacia adelante. Cada uno con su desplante, tú sabes cómo lo reparte. No seas como los sueños, no dejes hojas en todas partes. Si tienes una buena mente y una vida por delante, ¿por qué no la atacas si esta suele atacarte? A los problemas debes enfrentarte, erguirte, reír o llorar si deseas. Pero nunca, nunca, nunca debes rendirte. Me motiva perspectiva de la vida, que te pasa a la vuelta de la esquina. Te para, te ayuda y te anima, pero te aferra que no te avisa cuando termina. Mira, esta es mi motiva perspectiva de la vida, que te pasa a la vuelta de la esquina. Te para, te ayuda y te anima, pero te aferra que no te avisa cuando termina. Sabes tú al cielo, luego escribo lo que quiero. Ven hermano, hagámosla pa' en este suelo. Donde más respetado el que tiene mal, verás que será devorado por un animal. Más voraz, no mire atrás. Corre tratando de esquivar esos problemas que no tienen soluciones. Es el lema de este tema, que aunque duela en tu mente, en tu corazón, en tu alma, sigue tu camino, ven hermano, vamos. Que con 500 cada uno nos desconectamos de esta sociedad la cual nos vamos. Mientras hablamos, fumamos, fumamos, fumamos, tosimos, pasamos, pensamos, seguimos, regimos. Un cigarrillo prendo, hablamos, hablamos, hablamos, hablamos. Sentado en la banca verde de la plaza, mientras la gente pasa preguntándose qué mierda pasa con estos chiquillos que se ríen de esta vida. Vaya cosa, es darse cuenta que una persona sufriendo se ve más hermosa. Hablando, no vamos calmando, si los problemas creando también esta vida cotidiana me está cagando de la cabeza. Sobre la mesa coloco mis haces para que sea capaz de sacar la casa correcta. Con la mierda no hay nada, la olla no tiene adentro, pero puta que está atinada. La casa no es plata, pero puta que hay problemas. Gato se da el dinero constante, esta tormenta interna. Otra esta oscuridad necesito una linterna, porque esta vida que uno puede ser más llena. Ojalá me entienda, los políticos, los pagos, los empresarios, todos los que la venden, por ellos la ven, por ende. Dice que esto hace para que su casa la comida abunde. Yo ayer no se burle de mi vestimenta, pero de mi jerga. Pues solo soy un humano y no solo usted objetivo logra. Vivo la vida un 100% porque tengo miedo de perderla. Si la es perfecto, cualquier segundo podéis venderla. Ojalá me entienda, obrero, trabajadores de mi pueblo. Esto es lo que hago, no solo lo que hablo. Hijo de Rosario de Laureta, ya nadie me respeta. Excepto mi yuta, también mi reina. Por eso desearía que esta vida fuera eterna. Para no preocuparme, la será por la mierda que hago. Me arreglo, la cago. Soy un caballero, pero un vago. Soy un perro, un ave. Soy un hombre a bestia. Ojalá debe pasar de tu corazón toda esa mierda y vivir sin molestias. Sin molestias, sin molestias, sin molestias, sin molestias. Yo. Mira, esta es mi motiva perspectiva de la vida. Que te pasa a la vuelta de la esquina. Te está dura y te anima, pero esa perra que no te avisa cuando termina. Mira, esta me motiva, perspectiva de la vida, en vez de pasar la vuelta de la esquina. Te para, te ayuda y te anima, pero esa perra que no te avisa cuando termina. Mira, esta me motiva, perspectiva de la vida, en vez de